A continuación, emitiremos programación grabada. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenas tardes. Hola Ana. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes Pablo. Hola, esta Pablo. Vez acompañándonos en los controles, hacía mucho que no nos podía acompañar. Como los viejos tiempos. Bienvenidos a todos a este programa. De invierno. De invierno. ¿Te cuenta? Frío. Hoy ningún bajo ninguna sombra. Pero hay un solcito. Bueno. Ayer estaba fatal. Y hoy la sierra está con la vinchita, ¿viste? Sí, parece sí. Que me parece que en cualquier momento más frío todavía. Sí, más frío. Sí. Bueno, estamos en invierno. Sí, por supuesto, habrá que guardarse un poco, meterse abajo de las colchas. Sí, pero está bueno, ¿no?, que se cumpla esto del ciclo natural, porque es lo que son hace las falta. Etapas. Claro. Bueno, Ana, ¿qué nos trae hoy? A ver. Mira, traigo algo que quiero recordar. Dale, a ver, empecemos por ahí. El otro día me paré en la pared que tiene el supermercado Romero. Sí. Y está la gente trabajando, haciendo la técnica del mosaicismo, creo que se llama. Con algo alusivo al Día de la Mujer o con respecto a la mujer. Muy, muy hermoso el dibujo. Mira, no le presté atención todavía. El dibujo es de la persona que hace los dibujos de... No me acuerdo el nombre. Del Movimiento Campesino. De Carlos Julio. Te iba a decir de José Luis. Gracias. Carlos Julio. Sánchez. Es muy bello. Y la vez pasada me acerqué, y bueno, estaba la gente trabajando ahí, y nada, quería recordar que, por favor, si se le rompen tazas, tacitas, platos, inodoros, no sé. ¿Inodoros? Sí, pueden ser, ¿cómo que no? Un poco grande. Porque lo que necesitan son como pequeños... Por eso digo. Pero el inodoro, no importa. Lo rompemos y ahí. Le faltaban como colores más fuertes, algo así fue el comentario. Uh-huh. También había estado... lejos, rotos, bien. Claro, había hablado de esto con Silvia Laperal también y fui a ver el trabajo y me encantó. Uh-huh. Bueno, lo que traigo es esto, que recordemos... Que están haciendo ese trabajo y que claro, pueden aportar. Claro, también. Y que además es muy bello, que lo pueden ir a ver y que embellece la ciudad y que es para todos y que tiene un mensaje social interesante que obviamente compartimos. Así que bueno, si se rompió algo ahí, un platico, una tacita. Acercarlo, bueno. Directamente. Claro, claro. La gente suele estar trabajando ahí y acercarlo. Bueno. Y bueno. El tema de hoy. ¿Qué es será? Una plantita maravillosa, maravillosa. Es linda esa plantita, es noble, ¿o no? Sí, sí. Alrededor de esa planta se ha generado el sistema de ciudad, de imperio, de grandes pueblos, ¿no? Que es el. Lo que aporta América, digamos, si hablamos del maíz. El maíz. Que, bueno, después cuando vayamos un poco contando la historia, se proviene del área maya, ¿no? Entonces yo te invito a escuchar algo, un relato que hace Eduardo Galeano sobre el maíz. ¿Querés? Bueno, dale, entonces dale. Hoy que nos convoque el maíz, vamos a escuchar este relato. Los dioses hicieron de barro a los primeros maya quiché. Poco duraron, eran blandos, sin fuerza. Se desmoronaron antes de caminar. Luego probaron con la madera. Los muñecos de palo hablaron y anduvieron, pero eran secos. No tenían sangre ni sustancia, ni memoria ni rumbo. No sabían hablar con los dioses. O no encontraban nada que decirles. Entonces los dioses hicieron de maíz a las madres y a los padres. Con maíz amarillo y maíz blanco amasaron su carne. Las mujeres y los hombres de maíz veían tanto como los dioses, su mirada se extendía sobre el mundo entero. Los dioses echaron un vaho y les dejaron los ojos nublados, nublados para siempre, porque no querían que las personas vieran más allá del horizonte. ¡Qué bonito! Muy bonito. ¡Qué lindo! Sí, gracias, sí. Mariano. Sí, gracias. ¡Qué lindo! Y habla justamente de mayas quiché, uh-huh. O sea, de cachiqueles, digamos, del lugar originario del maíz, que ha hecho un camino muy largo para llegar a ser lo que soy. Que, bueno, si querés, la propuesta es... Bueno, empezar a compartir este tema de hoy, uh-huh. Y vamos a empezar entonces obviamente con una musiquita alusiva. Uh-huh. Así que allá vamos a escuchar por el dúo salteño Maíz de Viracocha. Cocha, dulce pan de laguna, habitante dormido del valle de la luna, habitante dormido, habitante dormido del valle de la luna, madre de los cultivos, remota agricultura. Esbelto como el aire del cielo y la vicuña, esbelto como el aire, esbelto como el aire del cielo y la vicuña. Memoria de los runas juntos del altiplano, en tu risa madura la luz halló el verano, en tu risa madura, en tu risa madura la luz halló el verano. Sangre tocándome la hondura, un antigal de sombras por la raíz me busca, un antigal de sombras, un antigal de sombras por la raíz me busca. En las huacas perdidas detrás del viento blanco, guardaron tu simiente mis abuelos de barro, guardaron tu simiente, guardaron tu simiente mis abuelos de barro. El cántaro que duerme del silencio hacia abajo, sueña el regreso verde del maíz. verde del maíz y el verano. Hijo de bueno, como decíamos antes, qué lindo el olor salteño, ¿no? Hermoso, me estaba fascinando, sí. Me estaba transportando a unas épocas, sí. Es muy lindo. Y bueno, vamos a hacer alguna pequeña contadera de esta plantita el tan maíz. Hermosa, ¿no? El maíz. En realidad ya no tiene discusión que las verdaderas condiciones que dieron comienzo a la agricultura del maíz están al occidente de Guatemala, ajá, al sur del Valle de México. Entonces estamos hablando del área maya. Por esto de hablar de los mayas quiché, cachiqueles, quiché, kimnam, que son los mam, los mom, que son todas comunidades pertenecientes, ¿no?, a la nación maya quiché. Esa zona es una región de concentración de variedades de maíz. Ajá. Si tenemos en cuenta el maíz primitivo, o sea, cuando yo te decía el camino que recorre la planta, es porque originalmente la planta no se parece en nada a lo que es ahora. Mira. Fíjate vos, ¿no? Qué interesante. Se fue transformando. Sí, o sea, es todo trabajo del hombre. La planta existió en un principio, lo que se considera como el maíz primitivo, que... ¿Cómo era? Es una planta parecida, fue parecida al trigo o a la cebada, con pequeñas espigas o pequeñas panojitas, ajá, parecidas al trigo o a la cebada, ¿no? Conjuntamente en ese mismo periodo había otra planta llamada en Nahual Maya, llamada teosinte, que es la planta divina, la traducción, ¿no? Mira. Y después algo que se conoce como tripsacum, que en realidad también es una planta de mucha extensión y que ha hibridado y en épocas tempranas con el maíz primitivo y le ha pasado muchos genes. Bueno, ha aportado al desarrollo actual que tiene la planta, ¿no? También existió un maíz tunicado, o sea, ¿qué sería? Que cada uno de los granitos, digamos, tiene como una chalita. Ah, cada granito está envuelto en una chalita. ¿Sabes qué trabajo? Dios, y toda la mazorca envuelta en una chala como la conocemos ahora, ¿no? Pero entonces vos decís que hubo como una especie de transformación, digamos, que se fueron como mezclando estas tres plantas hasta, claro, hasta sí, lo que tenemos hoy, digamos, ¿no? Hasta lo que tenemos hoy, sí. Uh-huh. Igual, como te decía al comienzo, si consideramos a los mayas como los primeros, y debemos considerar a los mayas como los primeros agricultores del maíz, desde el punto de vista de la cosmogonía, por ejemplo, tenemos que dirigirnos al Popol Vuh, ¿no? Uh-huh. Que es el libro, sí, sagrado, el libro sagrado, algunas otras veces hemos hablado. Y en el libro sagrado se nombra a Paxil, que es una palabra quechiquel, como el lugar de origen de la agricultura del maíz. Mira. Y lo interesante es que en la actualidad este lugar, Paxil, que no ha cambiado su topónimo en milenios, se sigue llamando igual. Mira. Mira. Este lugar donde nació el maíz, las comunidades actuales acuden como en forma religiosa o en procesión, ¿sí?, como un centro de ceremonial, uh-huh, a agradecer la presencia de la planta del maíz, ¿no? Y el libro no solo ubica el lugar de origen del maíz, sino que narra cómo, en qué tiempo y en qué circunstancia la mujer maya, realizó la operación del cruce del maíz con otra planta afín y le sorprendió el rendimiento extraordinario que obtuvo a partir de esta operación. Por eso digo que la planta de maíz, como la conocemos hoy, es... Sí, y es el resultado de la mano humana, ¿no? Uh-huh. Porque no se puede sembrar sola. O sea, la planta necesita la mano del hombre para la caída de la semilla, digamos, y la siembra de la semilla, ¿no? El Popol Vuh dice que después de invocar a varias deidades agrarias, Ixquic tomó las barbas, o sea, los pelos rojos, ¿no?, de la mazorca, y los arrancó sin cortarla. Y a esos pelos les dio forma de mazorca y los puso en una canasta. Y entonces acudieron todos los dioses que ella invocó, y esos dioses hicieron, le dieron las florescencias a esas panojitas armadas, y bueno, nacieron otros granos que crecieron muy pronto. Mira. Por ahí un detalle, la palabra mazorca es árabe, no quechua. La palabra choclo es quechua. Sí, porque anda como por ahí esta información que la palabra mazorca es quechua. Y no. Es árabe. Es árabe, de origen árabe. Sí, uh-huh. Con su, por supuesto, correspondiente adaptación, castellanización y todo lo demás. Pero originalmente la palabra es árabe. Y sí, cuando nosotros decimos choclo, es una palabra que pertenece a los quechuas, ¿no? Uh-huh. Bueno, el cruzamiento de este maíz silvestre con esto que se llama tripsacum fue seguramente el descubrimiento trascendental de la filogenética maya más importante. O sea, una mujer cultivadora, elevada a la categoría divina, digamos, la diosa madre, creó el primer cereal americano. Uh-huh. Y fíjate, esta cuestión maravillosa de la palabra, ¿no?, que hemos estado hablando, hablamos de la palabra. Sí. Cereal americano, Ceres. La diosa griega, uh-huh, romana, sí. ¿Sí? Como unimos estos conceptos tan diferentes que hacen como una cultura universal, ¿no? Sí. Hablar de nuestro continente con el término. Sí, de otro continente, ¿no? Mm. En ese tiempo la mujer se encontraba en una posición brillante, digamos, una posición socioeconómica brillante, con un gran conocimiento botánico, y que por supuesto vino acumulando desde su periodo recolector. Así que el maíz tal como lo conocemos es el resultado de transformaciones, de ese trabajo que ella realizó, y de transformaciones genéticas y morfológicamente conseguidas por el campesinado, ¿no? Uh-huh. Por el campesino americano, digamos. Es incapaz, como te decía antes, de reproducirse y debe siempre contar con la mano del hombre. Sí, es interesante esta cuestión de la selección, ¿no? Cuando se habla, bueno, de lo que es transgénico, de la genética, de todas formas siempre se hace una selección genética, ¿sí? O sea, desde el origen, digamos, me parece interesante aclararlo, porque hay a veces cuando hay un pensamiento muy purista, se considera que ese concepto se refiere al concepto actual, digamos, o de los últimos años perteneciente a nuestra cultura occidental, lo que es un trabajo genético con la planta, ¿no? Y en realidad la transformación genética es desde el vamos de la humanidad, ¿no? Milenaria. Claro, uh-huh, porque es el conocimiento, la recolección, uh-huh, de aquello que más te favorece y la observación de una planta con la otra, y bueno, y así como que se va, no sé, como depurando o formando una planta nueva, digamos, que es de acuerdo a nuestras necesidades. Claro, que tenga más La diferencia con la actualidad sería que eso se realiza en un laboratorio. Los modos más o menos naturales, digamos, eso sería, ¿no? O sea, y todo el resto de cosas que se le agregan que no son necesariamente naturales, digamos. Claro, o sea, la selección, uh-huh, que siempre se hizo, cuando se hace una selección genética, se hizo una selección genética naturalmente, uh-huh, a partir de la observación, una selección botánica, el conocimiento, uh-huh, de la mujer sobre tal o cual planta, como expliqué antes, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de la selección hoy en día o de esta transformación genética, nos estamos refiriendo a otra cosa, uh-huh. a gente que está sentada en un laboratorio decidiendo qué, cuál o qué gen o qué cosa va a aportarle, uh-huh. inclusive al maíz. Inclusive, al maíz, que creo que el maíz transgénico es el B12, si no me confundo, que ha tenido hace un par de años un problema muy serio en el Valle de Oaxaca, porque es la región a la que me estoy refiriendo, uh-huh. donde finalmente ha entrado el maíz transgénico, uh-huh. que creo que la formulación transgénica es B12, uh-huh. si no me confundo y si no, pues, alguien me corregirá, ¿sí? Uh-huh. Quiere decir que en el lugar de origen del maíz, en el lugar de origen del maíz, donde abundan las diferencias de granos, de plantas de maíz, ya sí, se está justamente. Sembrando y se generó, recuerdo bien, creo que hace un par de años, una movida popular muy grande, porque la gente en el valle no quería la entrada de este maíz, que por supuesto está sembrado. Así que bueno, el alimento, el maíz nos acompaña a través de la historia humana, de esta historia continental, ¿no? Es un alimento humano y animal también. Es una planta medicinal. Podemos usar el grano seco y el grano fresco, desgranado o en mazorca o en choclo, como diríamos choclo. Nosotros. Es materia prima para el aceite. Se elaboran con varias partes de la planta objetos artesanales. Bueno, y cumple una variedad de funciones que sobrepasan el uso alimenticio, ¿no? Y se dice en varias lenguas originarias, ¿no? O sea, Sara es en quechua, por Ajá, ejemplo, ¿sí? Sara, sí. Abatí se dice en guaraní. Tonco se dice en aymara. Y Ujua se dice en mapuzungo, que es la lengua de la nación mapuche, ¿no? Uh-huh. Y toda la palabra conlleva, por supuesto, un concepto de la cosmogonía del pueblo que pronuncia esa palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y, por ejemplo, abatí, la traducción de la palabra en el guaraní, en biá, se refiere a la nariz humana. Mira. Es interesante, a la nariz humana, porque cuenta el mito, después transformado en leyenda, entonces ha habido un cambio, ¿no? Uh-huh. Una vez hablamos de la diferencia entre un mito y una leyenda. Parece que un cacique se sacrificó para que su pueblo tuviera comida, se hizo enterrar, y su maíz, y su nariz germinó, y dio lugar a la planta de maíz, uh-huh. ¿sí? Bueno, para los chorotís, por ejemplo, la Vía Láctea es una mazorca desarmada que me parece extraordinaria la imagen. Qué hermoso, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, además me la imagino. No, la imagen me parece extraordinaria, bella. Y además me acompaña esto de montear el Chaco chaqueño o el Chaco salteño, y ver pequeños espacios armados en pampas con la siembra de la planta, ¿no? Y bueno, y como pensar que los granos de la... Es como cuando el choclo se desarma o se desparrama, ¿no? Que me parece muy hermoso. Y bueno, los diaguitas, por ejemplo, lo utilizan sus descendientes actuales como ofrendas para nacimientos, para la muerte, ¿no? Y bueno, hay infinidad de ritos y de celebraciones. Sí, digamos que es una planta así como muy... Sí, la planta está sacralizada, absoluta y totalmente. Uh-huh. Cuando la planta deja de estar sacralizada, se convierte en un producto comercial que pierde todo el registro sacralizado para ser un producto más para comercializar, uh-huh. que es lo que pasó con este maíz que entró en el Valle uh-huh. de México, ¿no? Y en otros tantos lugares, procurando que tenga, no sé, el tamaño adecuado, el color adecuado, el sabor adecuado, si es dulce, si es amargo, si es blanco, si es amarillo, ¿sí? Esta cosa, digamos, de lo que hablamos antes, genéticamente elaborada en un laboratorio, uh-huh. ¿sí? Pero yo diría que todos los que yo conozco personalmente en mitos relacionados con las naciones o pueblos originarios del continente, la planta está sacralizada. Uh-huh. Vos ves, por ejemplo, lo ves dibujados en las ceramias, sí. en las vasijas ceremoniales, ¿no? O sea, la vasija que tiene el dibujo es la vasija ceremonial. La vasija que no lo tiene es la vasija que la gente utilizó en la cocina, cotidiano. Claro, uh-huh. como en su uso cotidiano, ¿no? Uh-huh. Y el dibujo, en realidad, es la rogativa. Es como una síntesis del pensamiento que nosotros hacemos cuando rezamos, uh-huh. para explicarlo, ¿no? Sí, sí. Y en ese rezo va en un dibujo. Por ejemplo, todo el Noa nuestro tiene una presencia muy importante del Ampatu, sapo o rana, que va dentro del mito, que cuando hablamos del sapo, ¿te acordás que sí. lo traje el animal? Bueno, se considera que es hacedor de la lluvia, que va a traer el agua, ¿sí? Y bueno, y suele, hay representaciones de Ampatus, y al lado la varilla del maíz. Del maíz. Y transformado eso a la síntesis del dibujo geométricamente, por ejemplo, el rombo es el sapo, y cuando el rombo tiene a su lado una línea recta, es una línea maíz. Recta es el maíz. Claro. ¿Sí? Esta lectura que podemos hacer con otra forma de escritura, digamos, ¿no? Con otra forma del dibujo. Y bueno, así que... Mira, Ana, y me quedé pensando al principio cuando dijiste que allá en aquella región de donde es originario el maíz, bueno, ahí como había, hay muchos distintos tipos, sí, ¿no? Distintos tipos, sí. Que por ahí, bueno, los que más conocemos acá son el más amarillito o alguno medio blanquito para la mazamorra, por ejemplo, pero no conocemos muchos más, ¿no? Y nos sorprendemos a veces cuando vemos esos maíces de otros colores y de... Mira, el encuentro de semilla, que aprovechando que ya lo tenemos cerca también, es muy rico en variedades de maíces. Inclusive se ha formado un banco de maíces. Yo me acuerdo mismo personalmente haber recolectado algunos para el banco, y muy lindos maíces de gente que generalmente viene del norte, o que ha vivido en el norte, o que ha cosechado en el norte, o que llegó al valle, o que está de viaje, pero siempre esa relación de las variedades del norte, ese maicito rojito, más naranja, más pequeño, como lo que nosotros decimos al pisingallo, de explosión rápida, el maíz que es muy feculoso, que mismo eso se traslada a la harina, Julieta, porque, por ejemplo, está el trigo, el maíz de pan blando para hacer pan de maíz, que no tiene gluten. Entonces, es un maicillo amarillo naranja, digamos. Bien fuerte. Tiene mucha fécula, ¿sí? Entonces, la harina se descompone más rápido, se pone amarga más rápido, es decir, cuando vos haces harina de maíz, tiene un tiempo para consumirlo que no recuerdo exactamente cuánto es, por ahí creo que es un par de meses, tal vez un poco más, pero no es una harinita que vos dejás mucho tiempo porque se amarga, ¿sí? Bueno, se dice que eso sucede por la cantidad de maíz y la variedad de fécula, y la variedad del maíz, ¿no? Después hay un maíz más duro. Por ejemplo, se le dice en Venezuela que se hacen las arepitas. Ah, sí. ¿Sí? Sí, que son, ¿a qué se parece? ¿Los chapati? ¿Los chapati? Ponele, sí. Digamos, unos pancitos, ¿no? Los tacos. Una cosa así. A los tacos, unos pancitos. Bueno, todas esas son variedades. Y después está el maicito este violeta, sí, o azulino, ¿visto? Que forma parte color. De una identidad muy fuerte en el norte, no el norte del país, sino hacia el norte, Bolivia, con lo que se hace el api tan famoso, ¿no? La mazamorra, sí. Bueno, y bueno, y en hay regiones del norte que no hacen la fabricación del pan, sino que utilizan el diente de maíz blanco, que es tan grande como la uña de un dedo gordo de una persona, y lo sirven en unos cuenquitos, como si eso fuera el pan. Como, ¿sabes qué? Como se hace con la mandioca en el litoral. Viste que en el litoral no hay mucho hábito de comer pan. La gente sirve mandioca. Consume la mandioca. Sí, en cuadraditos, en pedacitos. Bueno, esto es más o menos igual, mira, ¿no? Y el pancito de maíz es muy sabrosón. Se puede hacer un pan neutro, pero es medio dulzón, porque depende del maíz. Depende, claro, de la variedad, si es más dulce o no. Sí, del maicito que uses, el pancito es más dulce o no, ¿no? Así que, bueno, si te parece... Vamos a una musiquita. Claro, después vemos otro aspecto de la planta. Dale, buenísimo. Entonces nos vamos a escuchar Señora Chichera por Marcama. Contra el mundo que embiste el rinoceronte, sino contra esos cuernos que por nada se quitan de en medio de sus ojos. Bueno, Ana, antes de que sigas contando un poco esta otra parte que tenemos para saber para... de la planta, para averiguar de la planta. Yo quería volver a algo que habías dicho antes que me parece que estaría bueno aclarar por ahí para la gente que, bueno, que no está al tanto, no, o que está lejos, digamos, que por ahí no tiene acceso a esto, a este tipo de cosas. Aclarar un poco qué es esto del banco, que vos hablaste algo del banco, hay un ¿no? En el encuentro de semillas, bueno, nos referimos a un banco de semillas. A un banco de semillas. Estaría bueno. Yo dije banco. Claro, por ahí. Después yo me quedé pensando, uno sabe de la ciudad, pero por ahí hay otra gente que no está acostumbrada. Está y el banco es el banco de la plaza o el banco para ir a cobrar o pagar. Sí, está buenísima la aclaración porque, bueno. Sí, me refería a eso, a que el encuentro de semillas, una de las actividades que realiza es generar un espacio donde se guardan, se reservan parte de las semillas que son orgánicas, de todas las personas que traen semillas, para intercambiar y para otorgarle aquellos que no tienen, ningún tipo de semilla, y también para registrar qué semillas tenemos en el encuentro, ¿no? Y me parece interesante, a veces las charlas más lindas se dan fuera del micrófono, me parecería buenísimo esta conversa que teníamos con el Pablo, que sí que tiene razón esto de la mazamorra, que decíamos, bueno, la diferencia. Sí, y utilizando la misma palabra en el concepto de la cocina, digamos, ¿qué diferencia hacer una mazamorra en nosotros y hacer una mazamorra en Bolivia, por ejemplo? Y eso tiene que ver, decía, con las diferencias justamente del tipo de maíz, porque nosotros con el maíz que tenemos acá no podríamos hacer una mazamorra como la de Bolivia, porque en Bolivia nosotros hacemos la mazamorra y dejamos el grano adentro. Sí, le ponemos... Sí, bueno, hay gente que la come salada, hay gente que la come dulce, es muy rico. Sí. A mí me encanta la mazamorra. Bueno, yo debo confesar que... me gusta todo lo del maíz. Tal vez el programa, a medida que diga, ¡qué rico! No me gusta. No me gustó nunca. Mira, esa forma, ¿no? Hecho así. Después, maíz todo. La dulce me encantaba, la tarde, maíz, los días todo, de invierno, la mazamorra. Pero mira qué interesante, viste que nosotros... La gente come, digamos, el grano, el agüita, le agrega... Bueno, pero vos en Bolivia pones el grano y después lo retirás. Y queda el agua. Y queda el agüita, que como el grano es diferente al que usamos nosotros y tiene una alta densidad feculosa, la mezcla, el agüita no es tan líquida. Es como media es gelatinosa. Espesa, claro. Y para espesarla más, le agregan la fécula del maíz. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, y después le agrega otras cosas también, lo que sea. Mira. Frutas, dulcecitos, cosas. Bueno, ¿no? Uh-huh. Y es diferente. Es muy distinta la mazamorra que somos. Sin embargo, también se le dice mazamorra. Sí, igual nosotros haciendo una cocción prolongada y demás, nos costaría obtener el mismo tipo de líquido que deja el grano de maíz. Y eso tiene que ver con las variedades, ¿no? Y hablando de la fécula, me estaba recordando que, bueno, que es otra parte de la planta, que estaría bueno, yo la usaba cuando mis hijos eran niños, y estaría bueno retornar a eso para evitar compras de cosas de perfumería o de farmacia, ¿no? Que para la cola del niño vos utilices la fécula del maíz y que, por ejemplo, le podés agregar yuyitos que estén bien pulverizados, ¿viste? Que no lastimen, lo podés pasar por el colador, pero, por ejemplo, una mentita seca, bien, bien seca, que se tritura bien, que lo pasás por el coladorcito del té, se la agregás a la fécula, tiene un aroma, le da frescura. Digo esto, el bebé, cuando tiene pañales... Sí, en verdad, no sé si los niños sepan, porque ahora hay pañales de no sé qué y todo, los que chicos no sé se qué. Pasan igual, bueno, es así. Los antes, chicos, los verano, pañales de tela, ¿entendés? No. Sí, los pañales son distintos, bueno, pero los traseros son iguales. Bueno, claro. Sí, es cierto. O sea, sí, se pasa. Sí, además, creo que porque los pañales modernos tienen perfumes y cosas fatales. Sí, para sí, ocultar sí. Ah, los olores naturales de nuestra humanidad. Pero además, incluso los materiales con los que están hechos los pero pañales, sí, ¿no? O sea, dejate de embromar. Muchas veces son alergénicos incluso, porque son... Está bueno si salís y te moves a no sé dónde y no vas a andar con todas las telas o traperío, bien. Pero sí, alguien tiene la posibilidad... No, pero por lo menos esto del talco, ¿no? Digo, no hace falta que sea medicinal, o sea, comprado en una farmacia, puede ser perfectamente la fécula. Mismo puede ser para uno, para uno mismo también. Yo recuerdo, nosotros en el campo, los mayores suplían el desodorante, después de bañarse, te ponían eso, o mismo, ya cuando sos adulto transpirado usabas bicarbonato, otras cosas que hacen a desandar el camino que estamos intentando todos, cada uno como puede, cada uno como puede, ¿no? Porque parece que es mi opinión, ¿no? No hay que llevar las cosas al extremo. No tiene sentido. O sea, estaría bueno que se lleven al extremo si se pueden hacer. Entonces, creo que todos podríamos hacerlo y estaría bueno. Pero cada individuo es el individuo y la circunstancia que vive. Totalmente. Pero sí creo que a todos, por algo hemos llegado al espacio y nos anima esto de transformar y desandar ese camino que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, adelante con la fécula de maíz. Bien. ¿Y había traído algunas otras recetas, sí, o esto para más adelante? No, todo ahora. ¿Viste cuando se ataca esa tos fatal? ¿Esa medio seca? Sí, esa que le dicen de perro, la o algo así. Perruna. Bueno, vos hacés la polenta. Sí. ¿Sí? Porque aclaremos, ya que estamos. La polenta es la comida. Sí. La polenta se hace con harina de maíz. Sí. Lo que pasa es que nosotros le decimos polenta a la harina de maíz. Sí. Polenta es la comida. Es la comida ya hecha, o sea, el plato, claro, servido. Sí. Con quesito, con salsa, uh-huh, con lo que haya, con lo que quieran, o con ladita, una gotita de aceite, uh-huh, con lo que haya en casita, la polenta. Cuando vos tenés el elemento solo, no es polenta, es harina de maíz. Sí, sí. ¿No? Bueno, preparás una polentita, o sea, yo conozco dos versiones. A ver, conozco dos versiones, sí. ¿Cómo se llama? Una es, yo siempre hice la polenta con el agua hirviendo, el agua hierve. ¿Apagás el agua? No. Ah, no. Con el agua hirviendo, ¿ves? Había otra. Con el agua hirviendo, yo hago como rociando la polentita. Uh-huh. Sí. Si es la polenta tradicional, son 30, 40 minutos. Si es esta acelerada de todo, no sé, ni la cocine, pero bueno. O sea, vos movés hasta que tiene la textura. Bueno. No hace tanto, alguien, porque viste que esto lo comen los perros también. Sí. Entonces estuve de visita en un lugar y estaban haciendo la comida de los perros. Yo veía que sería polenta, y dije, qué buena hacer la comida de los perros. Y veía que la persona ponía la harinita de maíz con el agua fría. Fría, fría. Fría, no, dije, eso no. ¿Y esto? Dice, no, porque así no se agruma, no sé. ¿Estás segura? Totalmente. Y estuvimos ahí todo el tiempo mateando y conversando. Y funciona, ¿eh? Mira. A tener en cuenta. Yo sabía que sacándola del fuego mientras... O sea, una vez que hierve el agua, la retiras un poquito del fuego hasta que le agregas toda la... En forma de lluvia también, y vas revolviendo para que no se te haga grumo. Y en tal caso, si es necesario, obviamente, porque te va a faltar cocción, la volvés a poner al fuego. Pero una vez que se disolvió, con el agua hervida, digamos. Escúchame, Juli, ¿vos estuviste en Italia? Sí. ¿Y se come así? Sí. ¿Se hace así? Y la hacen dura en Italia, la hacen pan. Ah, para cortar, para cortar. Sí. De molde, ¿no? Sí, sí. Ah, mira. O incluso, sí, es como que, sí, la hacen ahí, queda como una especie de pan que se va poniendo cada vez más duro. Pero no es que hacen pan de maíz como conocemos nosotros. No, la polenta es la misma polenta, que incluso la hacen como si fuera en un bol, ponele, y después la dan vuelta, cual flan. Sí. La dan vuelta y queda una queda torta, de forma del bol, que dura. Dura. Sí. Claro, para acá apunta el compañero, sopa paraguaya. Sopa italiana. ¿Y cómo lo comen? ¿Lo cortan? Y lo cortan en fetas, por ejemplo, y le agregan una salsa, una carne, lo que fuera. Porque yo me estoy acordando ahora que mi abuela la tiraba sobre un mármol, no sé qué, no recuerdo bien, que había cerca de la cocina, la emparejaba con unas tablas y la cortaba en cuadraditos. También, bueno, en cuadraditos puede ser también, sí. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Ah, y se puede hacer con leche. Claro, también, con leche queda como más... Bueno, pero la planta es el maíz y estamos hablando de eso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, pero ¿a qué íbamos? ¿A qué íbamos? Otra cosa. ¿A qué gusta hacer la polenta con agua fría, agua hirviendo, no sé? Lo que sea. Consistente. Y te haces una cataplasma. Ah, con la misma... ¿Cómo? ¿Cortás también como una feta o cómo? O no, no, así medio, porque acá polenta nos queda más. En un jarro le das una textura bastante consistente y la vertes en una tela. Ajá. ¿Sí? Y la doblás, como cuando haces una cataplasma. Sí. Y probás qué grado de calor tolerás, que viste que concentra el calor como la papa. Sí. Bueno, y te la pones en el pecho, pecho o en la espalda, doy fe, aseguro que así es, póngalo en práctica. Te la dejas hasta que se enfría. Hasta que va enfriando. Ajá. Es muy, muy efectivo. Mira. Muy efectivo, realmente. Lo vamos a hacer. O sea, como una forma medicinal, ¿no? Para sanar la tos perruna. Era. Claro, ¿no? sí. Y bueno, y después el choclo tiene, que es muy conocido, la barba del choclo, que... ¿Para hacer gárgaras o qué? No, para eliminar la retención de líquido. Ah. Que le dicen, favorece la micción. Bueno, va. Usted hace mucho pis. Si toma el tecito de la barba de choclo. Mira. Y siempre se lo recomiendan a las embarazadas. Y es antioxidante y antiséptica para todas las partes urinarias, ¿viste? O sea, bien, como la gente reconoce, choclo, creo que la gente chate, reconoce bastante. Sí. Ajá. Reconoce bastante que la barba es usada para eso. Bien. Y bueno, y ya que tanto hablamos de los panes y de los panes y de los no panes, ¿quieres te dé una receta de pan de maíz? A ver, dale, qué rico. Oh, me voy ya a hacer pan bueno, de maíz. Bueno, tomen nota, ¿eh? Dijimos que no tiene gluten. Por lo tanto, te cuesta mucho, no leva. O sea, vos cuando haces un pan de maíz, en vez de ir para arriba, va para abajo, el costado. Claro. ¿Entendés? Debe hacerse alto, se ancho, se pone ancho. Bueno, o sea, que en general tenés que hacerlo con harina blanca. Podés hacerlo con harina integral, pero le tenés que agregar harina blanca. Uh-huh. O, si haces harina integral y haces la harina de maíz, tenés que ponerle un poco de gluten, aparte de la levadura. Ajá. Entonces, vamos a dar hoy una receta simplemente, así a modo ilustrativo. Sí, pero aclaro todo esto, porque hay gente que no come harina blanca, uh-huh, y no es que no se pueda hacer su pan de maíz, pero póngale onda, póngale emoción, paciencia, porque el maíz tiene esa característica. Sí, no y va si para usted arriba. Come un pan integral pesado, imagínese un pan de maíz. Yo, la verdad, coma pan de maíz de vez en cuando y hágalo con la harina blanca. Lo que sí, esta es mi impresión, con harina blanca tres ceros. Uh-huh. O sea, yo ni siquiera para la pastelería, confitería, eso cuatro ceros. Más refinado. Más lejano de del origen. Del origen. Así que hagámoslo. Yo pongo 350 gramos de harina blanca, uh-huh, y más o menos 100 gramos de harina de maíz. Bien. Ahora, vos me dirías, ¿cuál harina de maíz? Qué buena porque pregunta. Está. Porque podés ir a comprar la polenta común al supermercado. Bueno, ¿ves? Esa, el molido en el norte le dicen frangollo. Ajá. Vos vas y comprás un paquete de polenta, digamos. ¿Ves? Sí, lo acá es lo polenta, sí. Un paquete de polenta, listo. Si vos comprás ese paquete de polenta, a esos 100 gramos de polenta, los pones en una taza, hervís agua, y el agua hirviendo, lo vertés en la taza hasta que el agua cubre el maíz y un dedo más. Ajá. Horizontal, el dedo, bien, no vertical. Bien. Bueno. Y lo dejás que vas a ver que el se grano de maíz se hidrata, se empieza, uh-huh, a hidratar. Ese es uno de los secretos para que leve más. Leve más, claro, sí. Porque a veces, uh-huh, la gente hace pan de maíz con la polenta, la espolvorea, y el pan va ancho, pero no levanta. Uh-huh. Porque necesita la ayuda de la precocción. Bien. Ahora, ¿cómo solucionamos todo este embrollo? Poniéndole semita. Semita. Y hay alguien dice, ¿cuál es la semita? Mire, doñita, yo le digo, ¿sabe dónde está la semita? Donde usted le da de comer a las vacas, a los chanchos. Es una bolsa amarilla. Se utiliza en el valle mucho para darle de comer a los animales y casi nada a las personas. Ajá. En ese grano. La gente consume la polenta, pero no tanto la semita. ¿Y pero qué es la semita? No es también una harina como la harina blanca 3-0, color amarilla. O sea, ajá, es harina de maíz de otra molienda, con otro grano de molienda. Uh-huh. ¿Me expliqué? Sí, sí, ¿entendió? Ahora entendí. Sí, sí. Bueno, es una harina de maíz, pero con diferente molienda. Sí, que la textura que tiene la harina es más gruesa, más suave. Es como la harina blanca. Ah, es suavecita. Suavecita. Es como si fuera fécula, digamos, pero no es fécula. Y no llega tanto, porque, uh-huh, viste que la fécula es como media volátil, es muy, volátil, sí, es muy suave. No. Y es blanca, ¿no? Es como, sí, y es blanca. Es como la harina 3-0. Bien. Digamos. Bien. Es igual, muy similar la textura. Ajá. Que si te acordás tiene una gran diferencia con la textura de la polenta. ¿Y eso dónde se compra? Bueno, eso se compra en los lugares estos, ¿cómo es? ¿Dónde venden? ¿Las forrajerías? ¿Dónde venden para animales? ¿O en las dietéticas? En la dietética. Ah, bien. Vos vas bien, a la dietética, te venden. Almacenes. Bueno, sí, no sé, eso. Naturales. Te venden para la sopa paraguaya, te venden todo eso. Semita. Quiero tanto de semita de maíz y te dan eso. Ajá. Te dan esa harinita. Entonces hasta ahí vamos, la semita de maíz. Los 100 gramos los 100 gramos de semita de maíz, sí, o los 100 gramos de polenta. O los 100 gramos de polenta. Que si son 100 gramos de polenta, los tenemos que van en agua hirviendo. Uh-huh, tenemos que hidratar primero en agua hirviendo. Y 350 gramos de harina blanca, 3 ceros. Sí, bien. 3 ceros. Ahí vamos. Bueno, ¿qué más? Aparte, vos tomás una cucharada de harina blanca, uh-huh, la pones en un recipiente donde pueda levar, le pones dos cucharadas de levadura seca, uh-huh, le pones media cucharadita o una cucharadita de café de miel, agua tibia, batís, mezclas bien y dejas que eso leve. Uh-huh. ¿Sí? Eso es como una levadura, digamos. El arrebato, uh-huh, como se dice, el uh-huh primer arrebato de levadura. Una vez que vos mezclaste las harinas, le agregás 2 cucharadas de aceite, 1 cucharada más de maíz, de miel, perdón, 1 cucharada de miel, y le agregás el arrebato de la levadura. Bien. Si vos le pones 1 cucharada de miel, el pan es neutro. Es decir, vos lo podés comer un pancito de maíz con aceitunas, uh-huh, y un pancito de miel con dulce de naranja, de higo, uh-huh, de lo que haya en casa. O solo. Si vos aumentás la miel, ya te transformás en pan dulce, que le pondrás pasas, nueces o nada. Uh-huh. Pero quiero decir, pero es más dulce, sí, sí, sí, el pan neutro, a mí me resulta, sí, con una sola cucharada de miel. Bueno, uh-huh, y seguimos los pasos del pan. Ajá, amasamos, mezclamos. Dejamos otro rato para, sí, que levante un poco más. Claro, dejamos otro rato para que levante. Volvemos a amasar bien, hay que amasar bien. Y bueno, y después le damos la forma. En general, el pan de maíz es pan de molde, por esto de que tiende a irse. Claro. Bueno, mire, doñita, o don, porque los don también cocinan. Sí, sí. Si no tiene pan de molde, usted búsquese una lata de batata, póngalo en donde hace los flanes, le queda bárbaro. Le queda bárbaro. Bien. No sé, y al horno. Sí, y al horno. ¿Y qué tiempo de cocción aproximado? ¿Alguien? ¿Demora como los otros panes o no? No, eso no voy a decir. Porque para depende, mí, claro, depende del horno, ¿sabes, Juli? Claro. Esas cosas estimativas del horno me matan porque no sé yo. Sí. Yo te voy a decir una cosa que se me escucha. Un chef gourmet, un cocinero gourmet, te cuelga. Marta, pero vamos con esa. Agarra un escarbadiente, una punta de un cuchillo, ¡pic! Pinchas, lo pincha y te fijas. Y te fijas. Si está sequito, sequito, sí, está listo el pan. Bien, perfecto. Un dip, como dicen las cocineras. Un tip. Sí. Sí. ¿Qué dije? No sé. Bueno, un agregado. Tip. Un agregado es que le ponemos al pan azúcar, los que comen azúcar, arriba. Y cuando va cocinando se va... Ah, se va como poniendo así... ¿Quemadita? Se va tostando un poquito. Bueno, preparen mate rápido, que sí, yo tengo una ganita. Bueno, estuvo muy bueno esto. Bienvenido el maíz, ¿no? Bienvenido el maíz. Gracias por bueno, traerlo esta espero vez. Que lo disfrute. Sí, allá vamos. Bueno, vamos a ir a compartir otra musiquita antes de pasar a algún cuento, si te parece. Sí, claro. Ahora, por uh-huh supuesto, el choclo, pero en una versión ¡epa! Bastante original de Los Jarcas. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Los girasoles estaban floreciendo con perfume de año nuevo. ¡Wiki! Olió Gallo Kikiripum. Año nuevo, hay que preparar un regalo para Sidonia. ¿Qué puede ser? Se acordó del grano de maíz que había guardado debajo de un pastito y fue a buscarlo. Ese es un grano muy pupipu, se dijo. Sidonia lo puede usar para colgárselo al cuello. Pero el grano de maíz, amarillo, panzoncito y con nariz blanca, no estaba debajo del pastito. Gallo Kikiripum, muy afligido, fue a ver a la vaca mondonga y le dijo, ¡Tururá! Yo tenía un grano de maíz muy pupipu debajo del pastito. Pensé que sería un buen regalo de año nuevo para Sidonia. Ahora no lo encuentro. ¡Tururú! Dijo la vaca. Yo lo guardé sobre un poste. Vamos a buscarlo y si lo encontramos, se lo regalaremos en un paquete con cintas rojas. Fueron saltando el gallo, saltando la vaca. Pero el grano de maíz, amarillo, panzoncito y con nariz blanca, no estaba. Entonces llegó Gorrión Jorgelino y dijo que él lo había guardado debajo de una piedra. Todos fueron a buscarlo, pero el grano no estaba. Y llegó Ratón Ratón, que andaba haciendo tumbacabezas como un bicho bolita, y dijo que él lo había guardado adentro de un zapato. Todos fueron a buscarlo, pero el zapato estaba en el pie derecho de Sidonia, que cruzaba el patio como si estuviera jugando a la rayuela. El ratón le dijo, Sidonia, nosotros teníamos una cosa dentro de tu zapato. ¿Podemos ver si está? ¡Tururó! Dijo Sidonia, y se sentó en el suelo para sacarse el zapato. El gallo, la vaca, el gorrión y el ratoncito dijeron muchas gracias y se llevaron el grano de maíz disimulando. Hicieron un paquete con cintas rojas y lo pusieron sobre la almohada de Sidonia. Y ella lo encontró. ¡Qué grano tan pupipu! Dijo. Lo voy a sembrar. La planta dará choclos y haré sopa de choclos para año nuevo. Sembró el grano de maíz debajo de la ventana y el grano se puso a crecer. Pronto tuvo choclos, y los choclos tuvieron barba. Entonces Sidonia puso a hervir una olla con perejil y cebolla. Pero los choclos le sacó la barba y se guardó en el fondo del bolsillo varios granitos de cada uno. Cuando se secaran, serían maíces. Después puso los choclos en la olla y salió corriendo a buscar a los invitados. ¡Tururó! Llamó en la casa de Gallo Kikiripum. Te invito a tomar la sopa, que está hirviendo como loca. Que venga también la vaca. Y salió corriendo a revolver la olla. ¡Tururá! Llamó el gallo a la vaca mondonga. Te invito a tomar la sopa, que está hirviendo como loca. Que venga también el gorrión. Y salió corriendo a poner sal en la olla. ¡Tururú! Llamó la vaca al gorrión Jorgelino. Te invito a tomar la sopa, que está hirviendo como loca. ¡Que venga también el ratón! Y salió corriendo a probar el caldo. El gallo, la vaca, el gorrión, el ratoncito y Sidonia se sentaron alrededor de la sopa que hervía como loca y se la tomaron, soplando para no quemarse, y también se comieron los choclos. Cada vez que mordían un grano decían, ¡qué grano tan pupipu! Y fue una lindísima fiesta de Año Nuevo con choclos pupipus. De Laura de Betach, cuento del grano de maíz. ¡Qué rico! Sí, ¿no? Una sopa de choclo. ¡Tu comida! Me parece que de acá derecho cocinar algo rico. Estaba pensando ahora que, como dije antes, las charlas buenas... ¿Te dan detrás del micrófono? Sí, ¿no? Y decir, bueno, no sé, compre semillitas, compre polenta, pero estaría buenísimo que sembremos. En verdad no me animo a decir deberíamos sembrar. O sea, cada uno hace lo que puede. ¿Sí? Seguramente estaría bueno. Estaría muy bueno sembrar. Claro, estaría muy bueno sembrar para no para cuidar la calidad de nuestro alimento, para dejar de ingestar agrotóxicos, de lo que estamos hablando siempre, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese es un camino que hay que hacer. Y a veces las personas están o estamos imposibilitadas. Bien, estaría bueno que sembráramos. ¿Qué sembráramos? Unos granitos. Cada uno verá qué es lo que hace. Bueno, Ana, nos vamos a ir despidiendo, ya son más de las 5. Opa. Así que, bueno, los dejamos con estas recetas, con este cuento. Los dejamos también con unas palabras de Eduardo Galeano. Bueno, entonces allá vamos, hasta la próxima, gracias a todos por estar ahí. Un abrazo para todos. Mientras el espíritu Bopeyo Q silbaba una melodía, el maíz se alzaba desde la tierra, imparable, luminoso, y ofrecía mazorcas gigantes, hinchadas de granos. Una mujer estaba recogiéndolas de mala manera. Al arrancar brutalmente una mazorca, la lastimó. La mazorca se vengó, hiriéndole la mano. La mujer insultó a Bopeyo Q y maldijo su silbido. Cuando Bopeyo Q cerró sus labios, el maíz se marchitó y se secó. Nunca más se escucharon los alegres silbidos que hacían brotar los maizales y les daban vigor y hermosura. Desde entonces, los indios bororos cultivan el maíz con pena y trabajan y cosechan frutos mezquinos. Silbando se expresan los espíritus. Cuando los astros aparecen en la noche, los espíritus los saludan así. Cada estrella responde a un sonido que es su nombre. Guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo, un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar.